Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Saludos cordiales a todo nuestro público, siempre aquí un público muy especial que nos sintoniza con todas las ganas del saber, del conocimiento y querer aprender. Y todos aprendemos y también enseñamos lo que aprendemos. Bueno, ese es el destino de todo ser humano, de aprender y dar, ¿no?, lo que aprendió, porque ¿de qué nos sirve lo aprendido si no lo compartimos, no lo comunicamos? Y lógicamente que esto nos lleva a pensar que vivimos en una sociedad donde todo es deprisa, todo es de impaciencia, de intolerancia. Y por lo tanto, si tú quieres progresar, te dicen, corre a toda velocidad. Así como la máquina corre a toda velocidad, tú también tienes que correr a toda velocidad. Quizás algo de ello sea verdad, pero ¿qué de bueno tiene vivir una vida donde el ser humano solamente viva, ¿no?, para vivir, donde solamente esté pensando en acumular riquezas y sobre todo con el menor esfuerzo y tiempo? Por lo tanto, eso genera a la larga frustración cuando alguien no puede conseguir lo que necesita. Y estamos en un mundo altamente competitivo. Como quien dice, el que no llega primero simplemente pierde. Y eso no es nada bueno para la salud. Porque lo contrario es que más importante que ganar es participar, ¿no?, en la carrera. Participar en un deporte es más importante que llegar primero. Bueno, no está mal llegar primero, eso es producto ya del esfuerzo, el sacrificio, pero más importante es participar. Por lo tanto, esta sociedad competitiva, esta sociedad consumista, competitiva, donde todo lo lleva deprisa, a toda velocidad, pues llega un momento pues que cansa, ¿no? Cansa y el ser humano se siente recién impaciente y aparece la ansiedad. Aparecen sensaciones de aburrimiento, y si no se cultiva las virtudes, y en este caso la virtud de la paciencia, podemos perder los controles. Y creo que casi medio mundo anda con los controles prácticamente en desequilibrio, ¿no? Nadie está llevando su barco como debe ser a un buen puerto. Y pues en ese aspecto la paciencia es una de las mejores virtudes, es uno de los mejores caminos para alcanzar nuestros propósitos. Se escucha decir que con paciencia, solo con paciencia se conquista el cielo, ¿no? Se conquista el reino de los cielos. Igual en un hogar, ¿no? Si los padres no tenemos paciencia con los hijos, pues de nada sirve la impaciencia. Entonces, ¿qué es la paciencia? ¿A qué se domina la paciencia? Bueno, son palabras interesantes, ¿no? Conceptos que se han generado hoy en día para poder entender lo que significa, ¿no? Esta gran virtud. Viene de las palabras paz y ciencia, bonitas, ¿no? Y mire, o sea, es un compuesto, mejor dicho, de dos virtudes, paciencia, de lo que es la virtud de la paz unida a la virtud de la ciencia. ¿Qué significa? Pues que la capacidad de padecer o soportar algo, pero sin alterarse, con paz y con conocimiento, con ciencia. En otras palabras, viene a ser la habilidad para poder hacer cosas pesadas, minuciosas, ¿no? Y que no salgamos, ¿no? Del descontrol. Entonces, para esto significa, en situaciones difíciles, tranquilidad, paz, paz y paz. Contrario a la guerra, contrario a la impaciencia, porque el que anda impaciente se desespera, vive con ansiedad. Y por lo tanto, la paciencia también hay que cultivarla. Y es el resultado generalmente de vivir una vida tranquila, una vida sencilla, de no andar de problema en problema o buscarse problemas. También la paciencia se consigue practicando una alimentación sana, no buscar los conflictos, practicar la sonrisa, la meditación. En otras palabras, es un don que todos lo tenemos, pero no todos lo cultivamos. Y bueno, una de las características de cultivar la paciencia es saber esperar. Y los niños que quizás sean los más impacientes, ¿no? Porque el niño quiere ya para ese momento, y los adultos a veces también. Y entonces, si no sabemos esperar en el momento adecuado, prácticamente la paciencia se va. Se dice que la única impaciencia que es válida, esto es muy importante entenderlo, todo es relativo, ¿no? La única impaciencia es el que las cosas espirituales, nuestro desarrollo espiritual o el Creador no puede esperar. Así de simple. No puede esperar a que si cumplamos o no cumplamos sus leyes. Entonces es la única impaciencia válida. Después el resto no tiene justificación. Y en el resto sí hay que ser pacientes. ¿Entiende? Entonces la paciencia pues debe ser espontánea, serena y debe expresarse en todas nuestras relaciones, en el trabajo, en el centro donde uno labora, ¿no? Debe en el hogar, ¿no? En cualquier lugar donde uno se encuentre, debemos cultivar la paciencia. Además, las sagradas escrituras nos enseñan a tener paciencia. Por ejemplo, nos dice que la tribulación es lo que produce la paciencia en nuestra vida. Es interesante, o sea, tiene que haber un motivo para ser impaciente y practicar la paciencia. Y generalmente cuando nos encontramos en problemas, no podemos resolver esos problemas, es decir, entramos en una etapa de tribulación, ahí es donde se manifiesta la oportunidad para aprender a ser paciente. Si no, ¿cómo aprenderíamos a ser paciente? ¿Cómo aprenderíamos a la agricultura si no tenemos un campo donde cultivarla? ¿No? ¿Dónde cultivar, sembrar las semillas? En el aire, en lo abstracto, no se puede. Y bueno, desde ese punto de vista, también nos dice que se necesita paciencia, ¿no? Para obtener las promesas de Dios para nosotros. Imagínense, todos pensamos en un mundo nuevo, pero bueno, hay que hacerlo y esperar, ¿cierto? Esperar que Dios se manifieste, con toda la justicia del universo, pero hay que tener paciencia para esperar. Además, para tener paciencia necesita también de cultivar la fe. El Creador nos dice pues que la fe puesta a prueba produce paciencia. La fe, cuando se pone a prueba, nos hace cultivar la paciencia. Y bueno, no hay que desesperarnos pues por lo que uno desea tampoco. Tarde o temprano se materializará el deseo, pero gracias a la paciencia. Si no hay paciencia, bueno, todo se turba. Entonces, el que tiene paciencia, de hecho que va a ser premiado. Después de la paciencia viene la recompensa. Eso es un hecho. Porque no hay gracia de tener paciencia para después no encuentres plasmado lo que tú deseas, ¿no? Y bueno, la paciencia va acompañada de la fe, de la tolerancia, de la paz interior, de la tranquilidad. Bueno, es un tema muy interesante. Decía un proverbio turco que la paciencia es la llave del paraíso, imagínense. Por eso que el reino de los cielos se conquista gracias a la paciencia. Entonces, si no tenemos esa llave de la paciencia, no podemos ingresar a un mundo de paz y tranquilidad como es el reino de los cielos. Y por lo tanto, la paciencia es un acto quizás de los más nobles que pueda cultivar el ser humano. Además, la paciencia también es sabiduría. En cambio, el que se arrebata simplemente no va a ganar nada. Ya de por sí está vencido. En cambio, el que tiene paciencia actúa con serenidad, se crea confianza a sí mismo, va a tomar buenas decisiones y se va a diferenciar de los seres ofuscados, de los seres alterados. Entonces, es bueno pues cultivar la paciencia de saber esperar y el cultivo de la ciencia, ¿no? Entonces, todos debemos ser pacientes, al menos debemos comenzar a hacerlo, si no lo somos. Los pasos se dan al caminar, ¿no? La paciencia se da practicándola. Y de una otra forma, esto nos hace mejores, seres más tranquilos, más serenos, por lo mismo que estamos cultivando una de las muchas virtudes que el Creador nos recomienda en esta existencia. Y hoy en día, pues, ante la vida agitada, todavía necesitamos más paciencia todavía. Sobre todo cuando nos toca desarrollar múltiples problemas. Y lógicamente, eso es bueno, ¿no? Porque estamos activos, desarrollando una serie de actividades. En cambio, entraría el aburrimiento y la impaciencia si no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, para hacer muchas cosas, a la vez inclusive, tienes que tener mucha paciencia. Indudablemente que la ansiedad casi se manifiesta hoy en día en el resultado de muchas enfermedades, ¿no? La gente va para aquí y para allá preocupada. Por lo tanto, por decir así, la ansiedad vendría a ser ya una preocupación, ¿no? Es una realidad de la vida. Y de un momento a otro, todos tenemos grados de ansiedad. Esto nadie puede decir, no, yo no soy ansioso. Porque todos necesitamos, por ejemplo, un poco de estrés. Todos necesitamos un poco de tensión. Pero a veces quizás nos gana esa tensión. Nos gana ese estrés. Y lógicamente se puede entrar ya a un momento de ansiedad. Que se traduce en problemas físicos como el colon irritable, trastornos digestivos, trastornos en el páncreas, en el hígado, sobre todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, la ansiedad viene a ser una especie de sentimiento hondo, profundo, ¿no? Quien lleva la ansiedad a los extremos, ¿no? De que algo terrible está a punto de pasar. Ya ahorita va a haber un terremoto y me va a aplastar. O ya mañana se va a salir el mar. O quizás ya muera alguien de mi familia. Es decir, se piensa lo terrible, ¿no? Lo más terrible. y eso lleva al miedo, a la ansiedad, ¿no? Y pues de una u otra forma eso es simplemente está en la mente. Es como que el ser humano busca hacerse problemas, busca hacerse problemas, los crea los problemas. Entonces aquí viene el control de la mente, porque la mente traiciona. Entonces las personas generalmente que viven con mucha ansiedad se imaginan las peores cosas, el peor escenario, y lógicamente están horas pensando, calentando sus neuronas ahí, y aparecen los espasmos, los dolores de cabeza, justamente por la ansiedad persistente. Indudablemente que si es que uno no busca un consejo, una ayuda, un apoyo, inmediatamente puede ya ir haciendo su cola ahí al nosocomio, al hospital o al Arco Herrera, ¿no? Para que, bueno, le aten las manos, ¿no? Porque para temblando no puede, la ansiedad le domina, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante que debemos tocarlo, bueno, y llegar a buen puerto para un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, vamos a una pausa y regresamos con este tema tan interesante de la ansiedad. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. En su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. La reina de la paciencia. La paciencia. La paciencia todo lo alcanza, solía decir Santa Teresa de Jesús. Si hiciéramos un concurso de paciencia entre todos los seres vivos, ¿quién lo ganaría? Tal vez el mono perezoso que avanza en cámara lenta sobre las ramas de los árboles. O el gran caimán, que espera inmóvil horas y horas hasta que la presa esté al alcance de sus fauces. Hay un animal mucho más paciente, la reina indiscutible de la paciencia, la garrapata. Esta minúscula arañita, de mandíbulas especialmente fuertes, tiene órganos muy sensibles en el extremo de sus patas delanteras. Con ellos, puede detectar mínimos cambios de humedad o de olor que le facilitan la búsqueda de un animal donde parasitar. Cuando la garrapata siente hambre, se trepa a un tallo o a una hoja y agita las patas delanteras en el aire, preparada para saltar sobre el primer animal de sangre caliente que pase por allí. ¿Pasará o no pasará? Tal vez no hay ningún mamífero en muchos kilómetros a la redonda, pero la garrapata es muy paciente. Puede esperar en el mismo sitio varios meses. Puede esperar un año, o dos, o tres años. Hasta 7 años puede esperar entre una comida y otra. 7 años de paciencia, 2,500 días de ayuno, hasta que llega la gran ocasión. La garrapata lo ha olfateado. El animal se acerca. Está bajo su rama. ¡Ahora es el momento! La garrapata salta sobre su huésped, se abre camino entre el pelaje y hace una pequeña incisión en la piel con sus mandíbulas. Ahí se queda enganchada, chupando sangre por varias horas. Su cuerpo se hincha. Puede pasar del tamaño de un grano de arroz al de un garbanzo bastante grande. Después, satisfecha, se deja caer. Pone miles de huevos y muere. La paciencia todo lo alcanza. Lo confirman las garrapatas. Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella. Estas son las actividades en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa. Miércoles 2 de octubre, Israel Rosales. Tema: ¿cómo fortalecerse para superar los obstáculos de la vida? De 5:30 a 7:30 de la noche. Ingreso libre. Jueves 3 de octubre, expositor, licenciado Carlos Costa. Tema: ¿cómo lograr la felicidad conyugal? De 6 a 7:30 de la noche. Ingreso libre. Viernes 4 de octubre, expositor, licenciado Jorge Jandavaca. Tema: ¿cómo lograr ser un vendedor exitoso? De 6 a 7:30 de la noche. Ingreso libre. Sábado 5 de octubre, gran campaña de salud médica, análisis clínicos, ecografías, terapias alternativas, oferta del noni orgánico 2x1, desde las 9 de la mañana y en horas de la tarde. Expositor, doctor Héctor Jiménez. Y expositor, licenciado Jorge Mena. Taller vivencial, aprendiendo a liberar las emociones atrapadas. Primer turno, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Segundo turno, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Entrada general, 30 nuevos soles. Se entregará separatas. Habrán sorteos. Te esperamos en la avenida César Canevaro, 498, en Lince. Centro de Medicina Integral, Luz Alfa. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado. La mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Hoy en día los jóvenes, ¿no?, quizás sean los más ansiosos, y las personas de edad también, ¿no?, hasta las personas de edad avanzada. Entonces, el trastorno de la ansiedad prácticamente afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué afecta más a la mujer que al hombre? Es que generalmente los problemas del varón casi no los cuenta, ¿no? En cambio, la mujer tiende siempre a contar hasta el punto y la coma. Y eso es muy normal, trata de desinhibirse mucho más que el varón. Y entonces, pues, expresa más grado de ansiedad. Entonces, dependiendo del grado, es también el tratamiento, ¿no? Imagínense un trastorno de ansiedad en la cual se puede entrar ya en un estado de pánico, ¿no? Y esto sucede justamente a veces cuando, por ejemplo, hay un temblor, ¿no?, un temblor leve. Hay personas, pues, que no se serenizan, no se calman, no buscan solucionar el problema, sino que salen pero disparadas y pues se caen, se tumban por las escaleras, se chocan. Total que ya el temblor pasó, pero entraron en estado de pánico. O otros están en un cuarto así oscuro, comienzan a visualizar, ¿no?, a tener mucha ansiedad, miedo de que va a entrar el cuco, ¿no?, después de ver una película agresiva, violenta, ¿no? Y así, son pues causas que no tienen límites. y lógicamente ante la ansiedad o es que luchamos por resolver el problema en forma serena o huimos, y generalmente la mayoría huye, por lo mismo que vive ese grado de ansiedad que se traduce ya en un estrés, y en ese momento pues el cuerpo también participa, ¿no? Cuando hay la ansiedad, por ejemplo, cuando hay demasiada ansiedad por algo, hasta llegar a temblar y a desesperarse, pues la adrenalina, pues cantidades exorbitantes comienza a producirse, y esto va a acelerar el metabolismo del cuerpo. Entonces, en ese momento, pues nuestro organismo necesita de más energía, necesita de más proteína, de más grasa, más carbohidratos, hasta que se agota. Hasta cuando se agota y cuando comienzan los espasmos, los dolores de cabeza, y es síntoma pues de que la ansiedad, la tensión es muy fuerte. O también cuando aparecen los dolores musculares, ¿no? Después de padecer de la ansiedad. Es como una amenaza, ¿no? Para el cuerpo, para el organismo. Por lo tanto, hoy en día se ve bastantes ataques de pánico en la gente. Inclusive uno va caminando y siempre encuentra a veces la gente discutiendo en la calle, ¿no? Gritándose, peleándose, las parejas, los enamorados, los matrimonios, etcétera, etcétera. Prácticamente vivimos una sociedad donde el único lenguaje, ¿no?, es a ver quién pega más, como algo muy primitivo, ¿no? Los primitivos pues todo lo valían por la fuerza, nada más. Y cuando nosotros tenemos el don del razonamiento, de poder hablar, dialogar y de poder dar una solución pacífica a cualquier problema. Y bueno, desde ese punto de vista hay trastornos también de ansiedad por cuestiones hereditarias, ¿no? Donde hay familias ansiosas, el padre, la mamá son ansiosos y se desesperan y gritan y lloran, y los hijos como que también se les transmite en ellos esos trastornos de ansiedad. Así que hay que cuidar bastante la mente, el alma, el espíritu. Y siempre lo mejor es acudir al Creador. En la Sagrada Escritura podemos encontrar todas las respuestas y todas las soluciones para estos estados emocionales, ¿no?, que se presentan muchas veces de un momento a otro. De un momento a otro. El ser humano comienza a experimentar cambios, ¿no?, en sus emociones. Y si no está bien parado, pues simplemente se desvía y cae. A veces hasta pozos demasiado profundos, ¿no?, que no puede salir. Y cuando sale, sale bien mayugado, ¿no? Sale pero en desequilibrio. Sale en estado de convalecencia, ¿no? Y eso le puede demorar días, meses, a veces años, por tomar malas decisiones, ¿no? Y bueno, pues la ansiedad, lo bueno que tiene solución, eso es importante. Y hay algunas recomendaciones para la ansiedad. Por ejemplo, uno de ellos es la meditación. La meditación es serenidad, es tranquilidad, es paz, ¿no? Es armonía, significa el control mental. Realmente la verdadera meditación es el control de la mente, es salirse de la mente y observarla a la mente, cómo actúa, qué es lo que desea, qué es lo que quiere, y regularla, ¿no? Entonces, ese punto no debemos olvidarnos. También cuando hay ansiedad es bueno caminar un poco, ¿no? Pero no caminar con las ideas de los problemas, sino relajarnos, mirar las aves, los árboles, la naturaleza, el aire puro, y así observar hasta el sol, el comportamiento de la luna. Entonces, entretenerse, en otras palabras, ¿no?, salirse del problema. Entonces la ansiedad comienza a bajar automáticamente, pero cuando aparecen otra vez los problemas, las ideas, otra vez enciende la chispa y comienza la tembladera y comienza a morderse las uñas, ¿no? Y bueno, pues el problema continúa. Y como dice, si no hay solución, la lucha continúa, ¿no? Hay que estar en una y otra vez buscando esa solución adecuada, ¿no? Entonces, dentro de la alimentación son importantes algunos nutrientes, sobre todo del complejo B, la levadura cerveza, por ejemplo, la piridoxina, la tiamina, la riboflavina, son muy buenos elementos, buenos aliados para la ansiedad. Algunos minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio también son otros elementos muy valiosos. Después, comer poco pero bien masticado también es bueno por la ansiedad. No consumir demasiadas proteínas. Evitar alimentos que sean pues, industrializados, ¿no? La famosa azúcar refinada acelera la ansiedad. A un paciente con ansiedad, denle caramelos, por decirlo, chocolates o gaseosa, se vuelve pero un ventilador, un trompo ahí, una máquina que la mente trabaja 100 por hora. ¿No? Entonces tampoco, no es recomendable. Hasta las harinas refinadas tampoco, no son lo más adecuado. Entonces uno de los puntos principales en la alimentación es cortar con el azúcar, en los casos de ansiedad. ¿Ya? El azúcar en todas las formas, más bien sí es necesario la glucosa, pero a través de la miel de abeja, pero poca cantidad también, ¿no? Se asume el ace de caña, poca cantidad, la stevia, poca cantidad, ¿no? Y lógicamente, generalmente, las personas ansiosas, si nos damos cuenta, siempre paran con algún tipo de alcaloide, algún psicoactivo. Se hacen adictos al café generalmente, son los mejores consumidores del café, por eso las ventas baten récord porque cada día hay más gente ansiosa que necesita de estos psicoactivos, ¿no? Están haciendo cola en el supermercado para comprar su tarrito de café, ¿no? Y otros comprando su olleta ahí para preparar su café. Y hay países donde se toma café, pero en abundancia. Me he quedado sorprendido. Uno de los países prácticamente más violentos, ¿no?, en el trato de la gente es Colombia. Colombia ya es muy normal, ¿no? En todas las sodas siempre está el café ahí. A ellos le llaman el tintico. Deme un tintico. Bueno, otros tratan de amortiguarlo con una hierbita aromática, ¿no? Pero el que menos está con el café a levantarse, el tinto a mediodía y el café express, ¿no?, en la tarde. Y pues se acostumbran, pues, y es buen negocio, ¿no?, para aquellos que viven pues en estos estados de ansiedad, de tristeza, de melancolía, ¿no?, estados emocionales que no son nada buenos. Así que adiós al café. Pero sucede que muchos dicen, entonces me voy a la gaseosa, a mi colita, por ahí. ¿Qué sucede? Que ya se han enterado, saben, han estudiado las compañías que producen bebida gaseosa, de que cómo retener al cliente, cómo volverlo adicto a la marca. Dicen, pues tengo que competir con 20 marcas de gaseosas diferentes y de todos los colores, ¿no?, hasta con fosforescentes, ¿no?, gaseosa que usted le prende una linterna y se enciende a 1 metro de distancia, 2 metros, aguas fosforescentes, imagínese qué fabrican ahora. Y entonces sucede que para crear esa adicción y para que usted se vuelva un cliente fijo hasta que muera, ¿no?, consumiendo la marca de la gaseosa tal, le agregan la cafeína y la cafeína crea adicción, imagínense. O sea, ya no es necesario tomar café si uno quiere ser adicto, sino hay que tomarse ya su gaseosa, ¿se dan cuenta? Entonces, eso también no es recomendable, no es recomendable. Entonces, la idea es manejar la ansiedad, primero serenizándose, meditando, reflexionando y aprendiendo a solucionar los problemas. O sea, no hay que huir del problema, hay que darle una solución. Y con una actitud positiva de entender que el problema que uno tiene cuesta a veces entenderlo y practicarlo, pero hay que entender y comprender que el problema, cualquiera sea que uno tiene, le sirve para evolucionar. Es una prueba, es un reto para poder avanzar. Entonces, automáticamente cuando uno va comprendiendo, la ansiedad hasta se anula. está el problema ahí, pero ya no está la ansiedad. ¿Por qué? Porque uno está predispuesto a aprender de ese problema, cualquiera sea el problema. Lógicamente hay problemas muy pesados, demasiado pesados, bastante pesados, pero igual es un reto simplemente más grande, es un reto no pequeñito sino mayor, no es algo donde uno dé un brinquito y salte, sino es algo donde tiene que poner una escalera, ¿no?, para pasar al otro lado. Y hay problemas más álgidos donde hay que poner un puente, quizás un puente colgante, ¿no? Y si tiene que pasar con algo más pesado, pues bueno, un puente más macizo, ¿no? Depende de los grados, ¿no?, de los problemas. También es la ansiedad, ¿no? Y los grados más críticos pues son donde el ser entra en estado de pánico, ¿sí? Pero porque no está preparado. Entonces hay que entender que todo problema es un reto, y si hay más de uno, mejor todavía, 5, 10, 15, 20 problemas. Claro que hay también hay la capacidad límite, hasta donde uno puede solucionar el problema, porque tú no puedes estar por las 24 horas del día donde te jalen de aquí para allá y soluciona uno, soluciona otro problema. Tampoco, necesitas tiempo de paz, de tranquilidad, de reposo, de distracción, ¿no? Tienes que distraerte en forma sana, una buena lectura, una buena música, una visita al campo, hasta para un duchazo con agua fría, o bueno, pues sí, al acostarte también tibiecita. Bueno, son para cada cosa tienes que encontrarle su momento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay que ordenarse también, porque generalmente las personas ansiosas viven con mucho desorden, demasiado desorden, y les gana el desorden y viene la ansiedad, y comienzan a morderse las uñas, no saber qué hacer, por dónde comenzar, se dan cuenta. Entonces hay que hacerse un proyecto de vida, ¿no? Hay que darle tiempo para hacer los ejercicios, su caminata, sus ejercicios, su alimento sano, natural, su descanso, ¿no? Y el tiempo para torear al toro, o sea, para enfrentar al toro, al problema, ¿no? Donde le toca entrar al ruedo, ahí le toca entrar al ruedo, a la piscina. Si no nada, pues se ahoga. O sea, es inevitable, ¿no?, que si uno no sepa nadar y lo metan a una piscina, pues si no nadas, te ahogas. Nadando ya, pues moviliza los brazos y vas poco a poco aprendiendo, saliendo a flote, y te vuelves campeón después. La idea es ser un campeón, un experto, volverse un experto en solucionar problemas. Y de hecho, quienes aprenden a solucionar problemas, si nos damos cuenta, avanzan. Es así, avanzan, evolucionan. Y después dicen, qué maravilla, gracias Señor por haberme dado estos retos para enfrentar la vida. Si no, ¿qué sería de mí? Estuviera aburrido ahí bajo tierra, ya hasta me hubiera suicidado. Pero gracias a estos retos he podido evolucionar, despertar interiormente, buscar más perfeccionamiento. Eso es lo que se llama la biorretroalimentación. O sea, uno tiene que autoalimentarse con ideas sanas, con mucho optimismo, elevar nuestra autoestima, con una dieta sana, adecuada. Bueno, son consejos sencillos, simples y lógicamente efectivos. Muy bien, vamos, me parece, a unos mensajes importantes y regresamos, ¿eh?, con la llamada de nuestro público, que aquí los teléfonos ya están que suenan y prácticamente nuestro editor nos dice ya, de una vez. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida.

eternamente, paso tras paso dimensional. Ángel, ser mensajero de un tiempo venidero de amor y paz. Juntos caminemos, juntos llegaremos hacia la esperanza, hacia el amor supremo que es nuestro Dios, hacia el amor supremo que es nuestro Dios. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Y bueno, vamos a ingresar a las llamadas, ¿no? Que ya ustedes las tienen en su haber, 472-3110, 472-3184 para Lima y para provincias 472-3383. Y bueno, antes de recibir la llamada nos preguntan pues, ¿y cuáles son los productos de Luz Alfa para la ansiedad, para estas alteraciones del sistema nervioso? Bueno, sí, indudablemente hay una serie de productos muy buenos que ayudan sobre todo a controlar los estados ansiosos, actúan como tranquilizantes, relajantes, antidepresivos, ¿no? Por eso tenemos el Maxín, el Valerín, donde se puede tomar unas 20 gotitas cada 8 horas, lógicamente ya para estado de pánico el Cicán. El Cicán es excelente también, ¿no? 20 gotitas después de los alimentos, ¿no? Y bueno, tome pues su agüita de tilo, de romero, de toronjil, que también son muy buenos, ¿no? Para estos estados de ansiedad. Bueno, vamos entonces directamente con la llamada, los contactos inmediatamente. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? De Chiclayo. Desde Chiclayo. Adelante con su consulta. Bienvenido. Por una dos consultitas y dos preguntitas, por favor. Así, adelante. La primera consulta es que la vez pasada yo a usted lo llamé y pues, yo estoy gestando, tengo 3 meses y tengo descensos y usted me recetó tomar propóleo con cola de caballo, pero mire, le daba una preguntita, yo ya me voy tomando 3 propóleos y 3 isatergol, no me hace daño para el bebé porque estoy gestando. Claro, no, indudablemente usted mismo siente que le está haciendo bien, no hay ningún problema, ¿no? Hágalo, sígalo haciendo, no hay inconveniente. Ya. Todo sangre de grado, pero para hacerme los baños 1000. Claro, es diferente. La sangre de grado no lo puedo tomar, ¿verdad? No, eso sí no. Ah, ya. Y una consultita, doctor. Mire, sí. Hace 6-7 años yo me caí de la azotea y caí de asiento. Ya. Y sentí que todo se me movió por dentro, pero no me pidió nada. Ya. Y después, ya con el tiempo, hará 2 meses que no me puedo, cada vez que me muevo, me duele la parte de abajo, entre los riñones, en medio, abajo, me suena un huesito. Ah, el coxis. Exacto, el coxis. No puedo caminar, me impide para caminar. Ya, correcto. Vamos a ayudarle, ¿ya? La última preguntita, doctor, sí. ¿Qué puedo tomar para la vesícula? ¿Qué siente? ¿Amargor de boca? Sí, tengo cálculos en la vesícula. Mis cálculos son de 13 y 18 milímetros. 13 y 18, ¿no? 3 y 18. Ya, 3 y 18 milímetros. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿ah? ¿Eh? Gracias, doctor, muchas gracias. A usted también, le agradecemos por su contacto, su llamada desde Chiclayo. Y bueno, vamos con otra llamada, adelante. Estoy llamando de San Martín de Porres. Bienvenido. Mire, quisiera que me explicara más o menos qué cosa es el queloide. Ah, los queloides. A mi hijo le operaron una oreja. Sí, sí. Atrás, y le está creciendo así como un bulto. Sí, sí, ¿verdad? Sí, es una carnosidad. Y le dijeron de que ese se arregla con radioterapia o con infiltraciones. ¿O qué otra forma habrá, doctor? ¿O es esa la única solución? Ya. Por favor, quisiera que me explicara. Gracias. No se preocupe, vamos a ayudarle a esta reacción de la piel, ¿no? Ante esa cirugía que el cuerpo lo toma como un traumatismo punzocortante, ¿no? Y lógicamente pues va apareciendo en forma irregular en la piel. Manténgase en sintonía. Vamos entonces a dar la respuesta a esta llamada. Bueno, en el caso siempre hay que tener cuidado lógicamente en todo lo que es el embarazo, la gestación, ¿no? Por la cual pues es una vida que se está gestando, ¿no? Y que necesitamos darle el máximo cuidado, el máximo cuidado. Y lógicamente en esta etapa hay muchos síntomas, ¿no? Que a veces, quizás en la mayor de las veces, por descuido, porque antes de procrear hay que siempre tener los cuidados respectivos adecuados, hay que prepararse para el embarazo, ¿no? Hay que preparar la matriz, ¿no? Para que ahí prospere la vida y no pasar por estados un poco deplorables, ¿no? Náuseas, dolores, agruras, dolores, problemas de estreñimiento, insomnio, calambres, cambios en el carácter, estrías, etcétera, etcétera, hasta sangrado, ¿no? Durante el embarazo. Entonces, miren, es muy importante que toda mujer, toda dama que quiera ser madre, pues tiene que prepararse para el embarazo, para que tenga, primero, tener una buena salud, ¿no? Físico, mental y espiritual, ¿correcto? Entonces, eso se consigue con algunas normas, pero ¿qué sucede ya en el caso pues, que hayan los fastidios respectivos, ¿no? Las náuseas, descensos, bueno, esto al parecer ya está bien, pero más bien usted tuvo una caída. Tuvo una caída y prácticamente la parte que ha sufrido en su cuerpo es la parte del coxis. Es un huesito triangular, ¿no? en la base de la columna vertebral. Y hay muchos que a veces se caen así sentados y lógicamente pues el que sufre es este huesito diminuto, ¿no? Y eso genera mucho dolor. Demasiado dolor. Entonces, para esto, pues se le recomienda los masajes para que obtenga una mayor circulación ahí de la sangre y aportando más oxígeno con el masajel de Luzalfa, ¿ya? Que le hagan masajes con masajel. Y también en ese le ayudaría bastante el marchar en el mismo sitio. O sea, es como estuviera marchando en el mismo sitio. Pero dele más valor agregado, no solamente marche en el mismo lugar unos 5 minutos ahí, sino que también abra los brazos para que también fortalezca la parte lumbar y rote la cabeza de un lado para otro, izquierda derecha, para que también pueda tener en buen estado la parte cervical. O sea, aquí la parte del coxis, la parte lumbar, la parte dorsal y la parte cervical. Con este ejercicio de marchar en el mismo sitio, abrir los brazos, y cerrarlos y también rotar la cabeza para un lado y para el otro sin moverse del mismo lugar, marchando en el mismo lugar, sería un ejercicio muy bueno para el problema aquí del coxis, como también apliques el masajel, ¿no? 3 veces al día, ¿correcto? Y bueno, en cuanto pues para los cálculos, sería bueno después de la después de la gestación, cuando ya dé a luz, dejar pasar un mes aproximadamente y bueno, iniciar un tratamiento. En estos momentos quizás no sea adecuado porque tiene que necesariamente tomar pues medio vaso, media taza de aceite de olivo al acostarse por unos 3-4 días, y esto le va a generar pues movimientos bruscos en la vesícula y esto puede también producirle contracciones en el útero, correcto. Entonces no es adecuado, ¿no? Espere un momento y más bien si tome su dientecito león con jugo de papaya. Puede licuar unas hojitas de diente león con jugo de papaya para esas náuseas o para el amargor de boca, ¿no? Que a veces pues, son problemas de reflujo biliar, ¿no? Y esto es un poco fastidioso, más que nada para la digestión. Y bueno, la otra pregunta que nos hacen es sobre los problemas de los queloides, que bueno, de una u otra forma es una respuesta inadecuada del cuerpo, del organismo, como que el cuerpo no acepta que le hayan cortado, algo así, ¿no? Como que aquí es una demostración más que justamente en las terapias de la liberación de las emociones atrapadas, uno habla con el cuerpo y el cuerpo nos responde. Esto es lo maravilloso, ¿no? Nos responde o un sí o un no, ¿no? Con movimientos, por cierto. Entonces, igual, ¿no? Cuando el cuerpo, digamos, es prácticamente herido con bisturí, punzo cortante, ¿no? A veces el cuerpo no está preparado para aceptar esa cirugía. Entonces se produce inmediatamente a través de los nociceptores, a través de los nervios periféricos, una reacción traumática inmediata, correcto, y comienza a producirse estos trastornos en la dermis o en la epidermis y comienzan a producirse cantidades de células en la capa basal y al reproducirse exageradamente van formando pues el queloide. Claro, le han indicado que los rayos láser de alta potencia, ¿sí? es algo que puede darse, pero puede hacer que más bien el queloide aumente, o sea, ante otro ataque nuevamente, siente que hay otro ataque y bueno, pueda reproducirse mucho mayor el queloide, ¿no? Bueno, vamos nuevamente a más contactos, nuevamente a más llamadas. Bueno, hubieron unos problemas en la recepción de las señales, aquí nos indican nuestros productores y bueno, ahora sí, ya están restablecidas nuevamente las señales al 472-3110, 472-3184 y para provincias 472-3383. Entonces, vamos nuevamente. Adelante. Doctor. ¿Cómo está, caballero? ¿De dónde nos llama? Bueno, te estoy llamando desde Piura, doctor Jiménez. Desde Piura, bienvenido. ¿Cómo está la sintonía en Piura? Ahí estamos aquí. Unos días bien, otros días más, con el clima también en la tarde. Ah, muy bien. Frío. Bueno. Sí. Doctor, una consulta. Sí. Mire, yo tengo unas complicaciones. Soy varón, tengo 75 años, mi nombre es Leoncio. Uh-huh. Ya. Por ahora tengo el problema de que se me han hinchado las piernas de la rodilla para abajo. Ya. Ya. Tengo problema con la próstata. Ya. Tengo problema con la próstata, con el colon. Y no sé qué problema, ¿por qué puede ser que se me han hinchado las piernas de la rodilla un poco para hacia abajo? ¿Cómo están los riñones? Bueno, dolor, no siento dolor, lo que sí, la orina sale, lo que llaman fétida, ¿no? Sí, ¿y con espuma a veces? Sí, bueno, y desgraciadamente no tengo visión, pero al sonido, al caer el water, el orín, se siente que hace espuma. Ya. Sí. Indudablemente, pues aquí hay pérdida de albuminuria, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? El corazón. ¿Se siente normal o agita de pronto muy rápido? ¿Aló? Sí. ¿Cómo está en lo que es la circulación, el colesterol, triglicéridos? Sí, bueno, eso no me lo he hecho hacer ahora porque hace como unos 10 meses me dijeron, eso estaba lo más bien. Ah, correcto. ¿Se ha hecho un electrocardiograma? 10 meses, un año. Hace un año. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿ya? ¿Eh? Doctor. Sí. Ese es lo más problema, después un poco de amargor en las mañanas, Por ahora estoy comiendo sandía, papaya, así un poco de fruta. Está muy bien. No hace mal eso la sandía. No, con el estómago vacío, por cierto, ¿no? Con el estómago vacío, ¿no? Así es, porque si usted consume, imagínese usted la sandía y después consume un pan, malogró toda la sandía. No hay buena compatibilidad, ¿no? Entonces necesita, la sandía sobre todo es una de las frutas que demora mucho más la digestión que otras frutas, por eso hay que consumirla con el estómago vacío y pasar por lo menos 2 horas de digestión para consumir otro alimento. Ya, vamos a ayudarle, manténgase en sintonía. Le agradecemos por su contacto desde Piura. Vamos con otro contacto, adelante. Víctor. ¿Cómo está? Doctor Héctor, ¿cómo está? Sí, de la Guada, ¿cómo está la señora? Acá, pero doctor, extrañándolo a usted. Y siempre me quiero comunicarme, pero es bien difícil, bien difícil. Sí, pues mucha... Pero, gracias a Dios por el celular, ha entrado. Qué bien, qué bien. Adelante. Doctor Héctor, sí. Le quería preguntar, mire, ve, no sé qué pasa, a qué se deberá de que en mi... O sea, en la boca me está saliendo unas, como sancochado, se me hizo primero la semana antepasada. Ya. Las rodillas parecían que se me hubiese cortado, y en la lengua unas, como así. Como unas úlceras bucales, unas aftas, ¿no? Sí, doctor, y no sé por qué. Ya, vamos a... vamos. Mire, ve, como escucho lo que usted aconseja, me he puesto a tomar, de repente vi que es por falta de vitamina C, me he puesto a tomar toronja, limón, naranja, mandarina, licuado, lo he colado, y eso es lo que estoy tomando, doctor, y ahora de nuevo me está comenzando. Dígame, usted antes tomó medicina, ¿no?, por bastantes fármacos, ¿no? Ay, años, doctor. Años, ¿no? Años. He tomado cualquier cantidad de antibiótico de 500, de 500. Claro. Hasta de 1000 creo que he tomado, doctor, por la ignorancia. Pero no sé. Sí, sí, indudablemente. Esas son una de las causas, ¿no? Ya. Lo otro es por problemas de virus, bacterias, hongos, el problema de diabetes, deficiencia también de ciertas vitaminas, ¿no? Pero usted ha tomado bastante fármacos, o sea, son los antibióticos que también producen esas aftas, ¿no? Sí, doctor, y después de, ya estoy 17 años con vegetariana y todavía va, ¿repercute eso? Es que el ser vegetariano no nos garantiza tampoco porque vamos a estar libres de toda enfermedad. Indudablemente que es el mejor régimen nutricional para pues poner freno, barrera a muchas enfermedades. Pero a veces... vamos a explicarle las causas y lógicamente que vamos a ayudarle, ¿no? A la solución, ¿no? De estas aptas. Ya, doctor, yo le voy a apuntar todo lo que me va a decir y para que Carlos vaya a comprar. Sí, no se preocupe. Está un poquito difícil que tengo que estar yendo allá porque los pasajes han subido. Claro que sí. Vamos a ayudarle, ¿ya? ¿Cuándo viene por acá, doctor? Bueno, a ver, vamos a coordinar con usted. No quiere venir usted, ¿no? No, es que tengo, imagínese, miles de lugares donde nos están llamando también, pero vamos a darnos siempre un lugarcito. Un hermano muy ocupado es usted. Bueno, damos gracias a Dios que tenemos labores, ¿no?, que realizar. Si no estaríamos aburridos. Gracias, ya, le agradecemos. Que sea un saltito. Así es, no se preocupe. Muy bien, le agradecemos, bueno, aquí a la hermana Marta por su llamada desde La Guada, desde Lurín. Vamos con otro contacto, otra llamada, adelante. ¿De dónde nos está llamando? Ah, de la Victoria. De la Victoria. Adelante con su consulta. Doctor, tengo a mi padre que le han dicho que tiene cáncer en los pulmones. Ya. Y no he entendido mi hermano en eso, pero dice que puede ser metástasis. Metástasis, claro. Que le ha salpicado a la pierna, pero muy pequeño, me dice. Uh-huh. Y doctor, no sé qué hacer, parece que desde que se ha enterado peor se ha puesto. Él fumaba mucho, ¿no? Indudablemente que esa es una de las primeras causas de cáncer de pulmón, ¿no? El hecho del tabaquismo, de fumar, ¿no? Sí, indudablemente que vamos a ayudarlo de todas maneras. Doctor, sí. Quería preguntarle, dice que es, puede ser 4 o algo, por ahí un número 4. Claro, cuarto grado. Avanzado, cuarto grado, pero dice que es un pedazo que le van a hacer un tratamiento con pastillas o la quimio, ¿no? Sí, sí, vamos a ayudarle. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 64 años. 64 años, ¿ya? Vamos a ayudarle de sobre este... ¿Tiene cura? Mire, a nadie, hasta ahora ningún paciente, le digo pues que soy curandero, que curo. En el aspecto, ¿no? De que no es el médico ni la medicina la que cura, sino la naturaleza. Y lo que hacemos es estimular al cuerpo, las defensas, al organismo con agentes naturales. En este caso hay principios activos muy buenos anticancerígenos en la naturaleza y le puede ayudar enormemente, ¿ya? No se preocupe. ¿Su número para poder ir? Sí, usted puede 471-9815, que es la central del INSE, para que ahí le puedan indicar los horarios, ¿ya? 471-9815. ¿Me puede decir qué alimentos puede comer? Lógicamente, vamos a indicarle. Está tomando noni, pero no sé qué más puede ser. Sí, no se preocupe. Vamos, como dice, al toro por las astas, ¿no? Vamos a ir directamente a esas células. Dios lo bendiga. Gracias también a usted. Sí, indudablemente, el cáncer de quienes fuman, pues están expuestos generalmente al cáncer de pulmón, ¿no? Esto es así, ¿no? Y sobre todo, pues, que muchas veces el cáncer metastiza a otros lugares del cuerpo, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado, pues, siempre con este vicio que cada día se expende y se vende, y con registro sanitario. Imagínese usted cómo es posible que se venda el tabaco hasta ahora, los cigarrillos, en todo el planeta. Y lógicamente, y todos los ministerios de salud tienen sus departamentos que lo dan como alimento todavía. Imagínense, como alimento, porque no es un fármaco, ¿no? Para que entonces sacan registro como alimento, ¿no? Es algo totalmente contradictorio, ¿no? Porque si usted ve, todas las cajetillas de cigarrillos tienen registro sanitario, con licencia para matar, ¿no? Y eso, bueno, eso es nuestra sociedad, así está, pues, así está. Como igual las municipalidades extienden licencias a los vicios de los casinos, de las tragamonedas, ¿cierto? Extienden licencia. Y también hoy en día se están extendiendo licencias prácticamente a todos los hostales que se disfrazan de hostales, pero no hacen más que de prostíbulos, ¿no? Y así, bueno, está nuestra sociedad corrupta. Entonces, bueno, pues hay que ponerse al margen de ello y bueno, buscar enderezar la ley, ¿no? Vamos a ayudarle, no se preocupe, con todo gusto, lo mejor de la naturaleza, para que él pueda salir adelante de este problema, pues, de esta metástasis, de este cáncer pulmonar. Vamos con otra llamada, adelante. ¿De dónde nos está llamando? De Pisco. Desde Pisco, adelante, bienvenido. Doctor, una consulta, tengo 37 años y anteriormente tenía tipo como asma. ¿Puede bajar el volumen de su receptor, por favor, para poder escuchar bien? Ya, doctor, tengo 37 años, lo que pasa es que como estoy gestando y quería saber qué vitamina podría tomar, tengo 2 meses de embarazo. Ya, 2 mesecitos y está con el espasmo, los espasmos, ¿no? Claro, sí, pero ya se me quitó ya. Pero así yo tengo miedo porque a veces se me da poquito y quería saber qué vitaminas, algo, no sé. Ya, y dígame, por lo visto, por su timbre de voz, en usted hay bastante ansiedad, ¿no? Sí, doctor, ¿cierto? Estoy un poco nerviosa. Claro, y siempre ha estado con esos nervios, ¿no? Sí. Ha pasado por algunos conflictos, a veces con mamá, sí. Papá... el esposo, etcétera. Sí, doctor, como yo siempre vivo, yo vivo con mi suegra. Ah, con su suegra. Y siempre las cuñadas son así. Claro. Indudablemente, entonces, por ahí hay conflictos que hay que resolver, ¿no? Sí, y eso tiene que ver mucho con el asma, ¿no? Uh-huh. Así es. Vamos a ayudarle, manténgase en sintonía. Sí, doctor. A usted también. Sí, doctor. Le agradecemos por su llamada, su contacto. Muy bien, y pasamos a la otra línea. Bienvenidos a este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Adelante. ¿De dónde nos está llamando? De acá de La Molina, doctor. Bienvenida, adelante con la consulta. Primero le doy gracias a usted, que al menos esto nos ayuda bastante. Usted es una persona excelente. Muy amable. Doctor, bueno, me han diagnosticado, dice que tengo cervicitis crónica con algunos coilocitos, pero la doctora me dice que es ya un síntoma de un precáncer. Yo quisiera saber si tengo alguna alternativa que usted me pueda dar para tomar. Ya. Si es necesario hacerme el crioterapia. Ya. Correcto. Indudablemente que para esto tiene que aquí determinarse con una biopsia, ¿no? Determinar si... Me hicieron una biopsia y eso salió el diagnóstico, doctor. Ah, salido positivo entonces, ¿ya? Sí, salió con cervicitis crónica con algunos coilocitos, dice el doctor. Sí, sí, es un cáncer de cérvix, pues, en este caso, ¿no? Ya, sí, muy bien. Vamos a ayudarle. ¿Cuántos años tiene? 52. Ya, muy bien. Manténgase en sintonía. Y bueno, sí, nuestras damas, todas las mujeres, siempre los puntos más delicados deben cuidarlo bastante, ¿no? Todo lo que es el cuello cervical y las mamas, son los puntos, y lo otro es las glándulas endocrinas, ¿no? Las hormonas. Entonces, estos tres puntos son, digamos, muy frágiles, ¿no? Y que de una u otra forma, pues, se tiene que prevenir, ¿no? Quistes, miomas, fibromas, los fibroadenomas, etcétera, etcétera. Vamos con unos mensajes importantes, inmediatamente regresamos con las respuestas a este espacio de la medicina integral de Luz Alfa, que llegamos a nivel nacional con las diferentes retransmisoras y también aquí en Lima a través de Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. En breve momento, no cambie de dial. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado. La mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos naturales, Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Y continuamos aquí con su espacio de la medicina integral de Luz Alfa, siempre a través de Radio Cielo, todos los días, en sus diferentes horarios. Usted a las 6 de la mañana nos puede sintonizar con lo mejor de la naturaleza, y bueno, aquí a través de Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Vamos con las respuestas inmediatamente a vuestras llamadas. Nos vamos hacia Piura, nuestro caballero de 75 años. Bueno, está pues con las piernas hinchadas, el problema de la próstata, el colon irritable, la orina espumosa, el amargor de boca. Bueno, son muchas complicaciones aquí del hígado, la próstata, los intestinos, los riñones, sobre todo en el caso del hinchazón de las piernas. Al parecer, así como está usted, hay mucha retención pues, de líquido, y generalmente hay que hacerse unos análisis para ver cómo está el ácido úrico. Generalmente, pues si usted ha consumido antes mucha carne, muchos condimentos, muchos mariscos, mucha sal, pues está garantizado la hinchazón de las piernas, ¿no? Y eso le puede afectar a los riñones y poder llegar a una insuficiencia renal. Bueno, para esto le vamos a recomendar que tome el pelo de choclo, o sea, la barba de choclo con cola de caballo, ¿ya? Barba de choclo con cola de caballo. Eso le ayudaría bastante, por lo menos un litro diario, un litro diario. Puede ser también aquí la agüita de papa, ¿no? Va muy bien. De igual manera, también le vamos a recomendar que tome, ante este problema del colon irritable, el maicur de Luz Alfa. Prepárese la chicha morada sin azúcar, ya la chicha morada sin azúcar, el maíz morado, hágalo hervir bien bien, y tómese también un medio litro a un litro diario, sin azúcar, y con ello puede tomarse dos cápsulas de maicur, ya, de Luz Alfa. En Piura estamos en la calle Kuro Mori, ¿no? En la dirección de Kuro Mori 218, urbanización Santa Rosa, ya en Piura. Vamos al teléfono también de Piura, es el estamos en Kuro Mori en el 398-196, 398-196 en Piura. Y bueno, nos sintonizan allá, saludos a todo Piura en los 1360 amplitud modulada. Más bien, ¿qué más aquí? Lo del colon irritable y el amargor de boca. El amargor de boca significa que hay un reflujo biliar. Automáticamente el hígado no está funcionando bien. Quizá por las muchas grasas, muchas frituras, los aceites, lo que está pues malogrando prácticamente al hígado de toda la población son los aceites, esos aceites que se expenden en las bodegas, en las pulperías, son aceites que se lavan con querosene, con heptano, con soda cáustica, y esto es espantoso para la población, ¿no? Esto genera esteatosis hepática, hígado graso, ¿no? Y bueno, pues con un hígado que no funciona adecuadamente, todo proceso digestivo simplemente sufre conflictos. Entonces vienen las indigestiones, los gases, la gastritis. ¿Por qué? Porque el hígado que no procesa adecuadamente los alimentos es porque no produce las suficientes sales biliares, que son las que van a ayudar a que se realice una buena digestión. Por ejemplo, si usted consume la papa, el maíz, el camote, el arroz, pues necesita usted de las labores de las enzimas del hígado para que pueda, y ciertas enzimas van a ayudar, pues como la saliva inclusive, ¿no? La amilasa, etcétera, a que se fraccione y se convierta el carbohidrato en azúcar. Igual el fraccionamiento también de las proteínas, en la emulsificación de las grasas. Entonces, por eso es muy importante el hígado. Entonces, para el hígado hay que siempre tomar alguna plantita amarga, ya que todo el mundo se le corre. Allá tiene usted en Piura el pájaro bobo, que bueno, no le dan importancia. Tome unas 3-4 hojitas en infusión por taza de agua antes de cada alimento. La alcachofa, la carqueja, el diente león, el cardo santo, ¿no? Son plantitas muy buenas que van a ayudar bastante, la verbena, es una maravilla la verbena, para el hígado, ¿no? El jercamburi, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado también le ayudaría bastante, ¿no? Y cambie la alimentación. Tiene que ser una alimentación más sana, más natural, exenta de grasas saturadas, mantequilla, jamonada, carne de todo tipo, ¿no? Tampoco alcaloides que se encuentran en los mariscos, ¿no? Entonces, haga ese cambio. Le entendemos pues que usted no puede ver, ¿no? Solamente escuchar, y esto pues quizás no le permite tener una visión para los alimentos y tener una mejor calidad de vida. Pero trate usted de escucharnos pues todos los días. Después, en el caso de las aptas en la boca, de la aguada, que nos llama la hermana Marta, si esto es un problema que obedece a muchas causas que siempre hay que tomar en cuenta. A veces, por ejemplo, esas lesiones que aparecen en la boquita como llaguitas, puede ser que bajan las defensas y uno se infecta de virus, de bacterias, de hongos, ¿no? Eso hay que analizarlo. A veces también, por ejemplo, pacientes que padecen de diabetes, ¿no?, o de anemia, también presentan estas alteraciones en los labios, en la boca. Lo otro también, a veces hay factores por prótesis dentales mal colocadas, otros por golpes también, o también por tomar muchos antibióticos, muchos corticoides, ¿no? Los corticoides generan a la larga también estos problemas de las aftas bucales. Y así hay otras enfermedades también infectocontagiosas, ¿no? Que también por situaciones de inmunodepresión también se presentan estas aftas. Y bueno, cuando hay también envejecimiento prematuro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces para esto aplique, tome en primer lugar la levadura cerveza, el SP-GOI, ¿no? Esto es muy bueno, dos cápsulas de ambos con los alimentos tres veces al día. Aplíquese pañitos con la orinoterapia, ¿ya? Y hágase buches, limpieza, baños con la orinoterapia. Ahora, también hay pacientes que nos han llegado, ojo, con apta por mucha, demasiada tensión emocional, ¿ya? Por mucho estrés, y a veces va concomitante con el estreñimiento, ¿no? Esto son causas que desencadenan también las aftas, ¿ya? Entonces, por ese lado, puede tomar el Maxin, el Valerín, unas 20 gotitas ante los alimentos tres veces al día. Esto le debería bastante a relajarse, ¿no? Bastante a relajarse. Después nos vamos hacia de la Victoria, que nos llama nuestro caballero por un problema, pues, de un cáncer pulmonar, ¿no? Que de una u otra forma, hoy en día lo padecen aquellos que generalmente, pues, fuman demasiado, demasiado, ¿no? El alquitrán de por sí tiene más de 100 sustancias cancerígenas, imagínese usted, más de 100 sustancias cancerígenas. Es algo espantoso, y generalmente el tabaco, el fumar, es como escaparse de algunas emociones atrapadas, de algunos conflictos emocionales, de algunos traumas emocionales, de algunos choques brutales psicológicos que haya padecido alguien. Entonces busca la soledad, como dice, vamos a matar las penas, ¿no? Y un cigarrito, ¿cierto? O un vasito de cerveza, por ahí, ¿no? Y así sucesivamente, pues el ser humano busca liberarse de esas emociones, pero que no se liberan, pues. Simplemente lo que se hace es más bien acrecentarlas más. Y entonces al final vienen las consecuencias de estos problemas del cáncer de pulmón, que prácticamente es una de las primeras causas de muerte hoy en día, en aquellos, pues, que fuman constantemente. Y sobre todo, a veces más efecto da aquí en aquellos que están al costado del que fuma. El que no fuma a veces padece más de este problema que el que fuma. ¿Por qué? Porque, pues, está ahí en forma activa y constantemente y pegados al humo del tabaco, ¿no? De quienes lo están fumando en casa. Entonces, habría que determinar aquí, un tratamiento adecuado, en la cual, pues, le vamos a recomendar aquí que tome el Sican de Luz Alfa. Es una maravilla. Aquí en el Sican están los mejores principios activos biológicos estudiados en la naturaleza, a través de, y con estudios también en otros países. Por ejemplo, aquí hay los esteres de Porbol estudiados en Cuba, ¿no?, a través de ciertas resinas, ciertas plantas, también la dulcamara, ¿no? Y bueno, hay muchas plantas que tienen acción anticancerígena. Entonces, dele 20 gotitas después de cada alimento tres veces al día, ¿ya? Esto es muy bueno, tres veces al día. No deja de darle 20 gotitas de Sican. Paralelo, cuatro hojitas de guanábana en infusión por taza de agua así caliente, ¿ya? Tres veces al día también, no se olvide, cuatro hojitas de guanábana frescas en infusión, ¿ya? Esto es muy valioso, tres veces al día. Infusión significa poner las hojitas verdes en un vasito de agua bien caliente, taparlo y dejarlo en reposo por unos 10 a 15 minutos, ¿ya? Esto es muy importante. Después también le recomendamos, tome una cucharadita de bicarbonato de calcio en este caso para cambiar el pH de la sangre, ¿ya? Esto le ayuda bastante, enormemente. Y aquí la oxigenación de las células, es muy buena las terapias de oxigenación y regeneración celular. Cuando pueda, pues hagas estas terapias. Le recomendamos unas 10 terapias, por lo menos una cada 7 días, ya, de oxigenación y regeneración celular. Se da solamente en el centro de medicina integral de Luz Alfa. Después, abundante vitamina C. Cuando se fuma, por lo menos se anula la vitamina C en el cuerpo, en el organismo. Entonces tome su C+, unas 2 cápsulas, con los alimentos también 3 veces al día de C+, o su vaso también de jugo de naranja con su camu camu, también todos los días, ¿ya? Y bueno, pues los alimentos deben ser lo más fresco, lo más natural. Después nos vamos hacia pisco, el problema del asma en el estado de gestación. Bueno, está tranquila, está controlada. En ese aspecto le vamos a recomendar que tome estos elementos así muy sanos y naturales, por ejemplo la agüita de manzanilla, solamente agüita de manzanilla, que es muy buena para la ansiedad, no tiene efectos secundarios en el embarazo, con propóleo, ya con 30 gotitas de propóleo, así cada 4 horas, ya agüita de manzanilla o de anís también con 30 gotas de propóleo cada 4 horas, ¿ya? Esto le va a ayudar bastante, pues a que ese asma, acompañado también, por cierto, del Maxin, 20 gotas, pueda neutralizarse y pueda usted respirar mejor, pueda ingresar pues a una etapa de recuperación lo más rápido. Ya cuando usted, después de dar a luz, ya puede tomar su nogalín, la savia de plátano, con el propóleo, ya esto hágalo y trate de no consumir pues alimentos que contengan alérgenos. Por ejemplo, no le conviene a usted la leche de vaca en estos momentos, un proceso asmático en gestación. Tampoco las harinas refinadas, los tallarines. Tampoco le conviene a usted embutidos, mantequillas, ¿no? Grasas. Todo esto tiene que retirarlo. Después nos vamos hacia la molina, pues con la llamada del problema de la cervicitis crónica, pero a la vez ya prácticamente le han aquí encontrado un cáncer del cérvix, ¿no? Entonces para esto también, igual el Cican, 20 gotas de Cican después de cada alimento, ¿ya? 20 gotas de Cican después de cada alimento. 2 cucharas de este producto maravilloso del Noni, micelizado, ya el Noni micelizado de Luz Alfa, inclusive 3 cucharas con el estómago vacío antes de cada alimento. Después de tomarlo, pues después de unos 5 minutos, toma medio vaso de agua, ya después que tome el Noni, después de 5 minutos. Y después ya de 5 minutos siguientes, bueno, todo lo que debe consumir, sea el desayuno, el almuerzo o la cena. Ese es el método para que funcione bien, ¿no? Todo lo que es el sistema inmunológico. Entonces, por ese lado, tome también los extractos de vegetales, ¿no? El extracto de 2 hojas de espinaca, una porción de brócoli, una hoja de col, 1/4 de pimiento, 2 cucharas de perejil. Todo esto así con un poquito de hilo de agua lo va extractando para que salga esa savia. Y esto tómelo también 3 veces al día, 1/4 de vaso, medio vaso, no necesariamente demasiado. 3 veces al día. Aquí hay una fuerza de antioxidantes enorme que nos da y nos brinda la naturaleza. Bueno, nos vamos ya pues despidiendo hasta un nuevo espacio, si Dios lo permite, aquí, a través de este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Y no se olvide que comenzamos hablando de la paciencia, ¿no? La paciencia nos dice que no hay que correr, ¿no? Hay que ir despacio, que a donde uno tenga que llegar sea a uno mismo. Interesante. Y hay que ser paciente también con todo el mundo, con todo lo que nos rodea, pero sobre todo con uno mismo. ¿Correcto? Nunca una noche ha podido vencer al amanecer. Tampoco un problema ha vencido a la esperanza.